Hola a todos, yo soy Roberto. Hoy es 27 de septiembre, son las casi las 11 de la noche y yo creo que es un momento perfecto para grabar algo, contaros alguna historieta, ya que en el anterior podcast de Hablando Sin Parar, pues os contaba que, bueno, echaba de menos un poquito grabar por la noche, porque en estas horas nocturnas como que las cosas parece que nos salen mejor. Ya veremos si sale mejor o peor. Yo, en cualquier caso, hoy os quería contar algo que más o menos nos va a tocar a todos, y es el ambiente en el puesto de trabajo, en nuestra empresa. Ahora puede que estemos en una época un poco raruna, lo digo porque el síndrome posvacacional, al fin y al cabo, pues la mayoría de todos pues hemos vuelto ya de vacaciones, unos las hemos tenido en julio, en agosto, a principios de septiembre, bueno, ya estamos ya entrando en octubre, encarando con fuerza el fin de año, que para algunos será muy duro, sobre todo los que estén relacionados su trabajo con el comercio, etcétera. Ya sabemos lo que es, las navidades, etcétera, el periodo prevacacional y pre-navideño, sobre todo. Pero, en fin, en cualquier caso, sí que pues vamos a hablar un poco, como os había adelantado en el muro de la página de Facebook de Hablando Sin Parar, sobre esas expectativas que tenemos respecto al trabajo en cualquier empresa. O bien, pues porque nos guste tener un buen ambiente laboral, que nos guste que el trabajo nos caiga cerca de casa para no tener que hacer desplazamientos largos. O bien, pues, oye, ¿por qué no tener un buen sueldo que nos recompense todas las horas que echamos o todos los esfuerzos que hacemos por realizar bien nuestro trabajo? Bueno, por supuesto, hay que decir ante todo que, desgraciadamente, no hay trabajo perfecto. Y por ello, no vale decir, y bueno, además en el muro de Facebook lo comenté, no vale decir que, bueno, lo quiero todo, porque es un poquito irreal. Hay que reconocerlo, que siempre por una cosa o por otra, pues siempre hay algo que chirría. Pero es que si no, pues no sería un trabajo, sería pues una gozada. Hay mucha gente, en cualquier caso, que seguro que, de hecho, muchos oyentes de Hablando Sin Parar, pues estáis encantados en vuestro trabajo y no tenéis ningún problema. Bueno, seguro que siempre hay un compañero que nos fastidia, pues oye, tenemos que coger el coche, el autobús, el jefe, el no jefe, el cliente, bueno, el trabajo es el trabajo, obviamente. Pero bueno, yo os lanzaba esa pregunta en Facebook para ver qué pensabais y qué valorabais vosotros y vosotras de lo que es el ambiente laboral, el sueldo que se va cobrando, etcétera, y qué realmente que es lo más importante para vosotros a la hora de estar en un trabajo o escoger un trabajo. Y como lo prometido es deuda, voy a leer vuestros comentarios y además mandando un fuerte saludo a todos los que en Facebook pues habéis dado vuestra opinión, lo cual pues oye, yo agradezco un montón, porque así pues oye, deis un poquito de dinamismo a este podcast y además oye, me echéis una mano, que nunca está mal. En cualquier caso, Vanessa, además un fuerte beso porque es amiga, valoraba el ambiente. Ella quería un buen ambiente y además un jefe humilde. Esto es realmente importante porque el jefe al fin y al cabo acaba marcando el devenir de no solo del trabajo sino de pues, sus trabajadores, los que lleva al cargo. Y tener un jefe humilde y que te ayude, te apoye, pues siempre es importante, además de para estar tú bien, pues para generar un buen rollo en general. Por eso supongo que también Vanessa había comentado primero que lo valoraba o que le daba mucha importancia a que el trabajo tuviera sobre todo un buen ambiente. María Ruiz nos comentaba, un buen ambiente es primordial porque al fin y al cabo pasas muchas horas al día y sin eso pues se hace muy cuesta arriba. También es cierto, es totalmente lógico, con los compañeros de trabajo ya todos lo sabemos, casi nos vemos más que con nuestras familias, novios, novias, maridos, mujeres, amigos. Bueno, obviamente nos pegamos como poco, 8 horas al día al lado de una persona, enfrente de otra. Pues bueno, lo importante es, lógicamente, llevarte bien, porque seguro que vosotros habéis estado en algún trabajo pues que el compañero no era especialmente agradable, os hacía la vida imposible, bueno, era raruno. Bueno, la verdad es que el buen ambiente es primordial. Yo tengo la suerte de tener unos compañeros geniales. Desde aquí mando un fuerte abrazo, que sé que alguno me está escuchando. Así que de ahí, desde luego, yo estoy encantado. Alemao Roth. Excelente ambiente, amistad, libertad, clima fresco, buenas computadoras, música, risas y botana, buena lana, en fin. Yo sé que no existe el trabajo perfecto, pero tengo lo más semejante a uno. Bueno, nos empieza a contar un poco sobre su trabajo, que trabaja en el diseño y que, bueno, pues que tiene, la verdad es que un trabajo en el que está encantado la vida. Bueno, la verdad es que tienes mucha suerte, Alemao, porque sí que, como he dicho antes, es difícil encontrar trabajos en los que se está tan a gusto y tan bien al 100%. Pero un poquito sobre lo que cuenta Alemao y tal, pues acaba saliendo la misma, digamos, la misma sustancia de lo anterior, sino el buen ambiente, que al fin y al cabo, ese buen rollo que nos importa que tenernos rodeado de él para poder no solo rendir en el trabajo, sino estar a gusto haciéndolo. Juan Carlos Sánchez Aparicio nos cuenta: yo creo que buen ambiente también. Las distancias hoy en día no son un gran problema, todos tenemos coche y el transporte público nos lleva a casi todos los sitios. Además, ahora también estamos más abiertos a eso de cambiar residencia. Luego, por muy buen sueldo que tengas, si cada jornada acabas amargado es insostenible, ya que no disfrutarás de la vida ni del dinero que ganes. Gran verdad. Anda que si encima de estar amargado te toca un viaje de una hora en metro, evidentemente es un equilibrio de todo, pero creo que la mayoría antepondríamos el buen ambiente al sueldo. Bueno, pues volvemos a lo mismo de nuevo. En cualquier caso, Juan Carlos sí que ha nombrado algo que para los que no vivimos en Madrid y Barcelona, o no vivimos en ciudades grandes, para la gente que nos escucha o me escucha de fuera de España y bueno, pues sobre todo pues México DF o Buenos Aires en Argentina, bueno, las ciudades grandes que hay por el mundo, pues seguramente tengamos otro concepto de lo que es el transporte a la hora de movernos por una ciudad. Quiero decir, mi ciudad es Zaragoza, es una ciudad grande, pero realmente estamos, entre comillas, cerca. En mi caso, pues tengo que coger el coche para ir a trabajar, pero bueno, no me supone un gran trauma. En cualquier caso, siempre pues te sueles mover en autobús, etcétera, pero no son grandes distancias como para decir, bueno, pues necesito montarme en un tren, necesito pasar una hora desde que voy a un sitio a otro. Bueno, en Madrid y en Barcelona, por ejemplo, como digo, tenéis, para los que escucháis desde allí, otra mentalidad y no, como que no os importa tanto, entre comillas, el tener que hacer ciertos desplazamientos. Pero obviamente, si encima llegáis a un sitio y estáis amargados porque los compañeros o el ambiente no es lo ideal, pues claro, lógicamente se hace más duro. Sonia Figueroa nos dice: sobre todo, buen ambiente. Para mí es más importante que el dinero o las distancias, teniendo en cuenta que pasas más tiempo durante la semana con los compañeros. Y si hay buen rollito, pues funciona mejor. Y volvemos a lo mismo, es que parece que todos estamos empezando a darnos cuenta que incluso el dinero que tanta falta nos hace en estos tiempos, sobre todo de crisis, que pagamos hipoteca, que pagamos un coche, que nos vienen facturas por todos los lados, que casi empapelamos la pared con ellas, pues sin embargo nos sigue importando mucho lo que es la relación interpersonal, incluso en el trabajo, el buen rollo. Gaby Romana: buen ambiente y buen sueldo. Bueno, por supuesto, también influye tener un buen sueldo porque muchas veces nos quejamos de eso, ¿no? Pues tenemos buen rollo, de acuerdo, hacemos muy bien el trabajo, perfecto, tenemos buenos jefes, genial. Pero ahí llega fin de mes y parece que nos falta como ese pequeño empujón que nos haga sonreír, y es el dinero. Bueno, también obviamente no trabajamos por aire, todo el mundo trabajamos obviamente por dinero. Y estar recompensado de alguna manera pues no viene a ser otra cosa que pues bueno, recompensarte ese esfuerzo. Si tú pues le echas 1000 horas al trabajo o pues bueno, crees que tu esfuerzo debería de ser mejor recompensado, si llega la nómina y bueno, pues ves que la cosa ha fallado, pues bueno, al final acabas notándolo y generalmente suele terminar con un cambio de trabajo, pero bueno. Bea Sanchís nos dice: para mí, buen ambiente, y pienso que para funcionar bien hay que desconectar, y yo los problemas de trabajo los dejo en la puerta de mi casa, y los problemas que no son de trabajo los dejo en la puerta de entrada al curro. Es difícil, pero con el tiempo se consigue. Por supuesto que un buen sueldo también quita muchas penas. Bueno, otro punto muy clave a la hora de enfrentar un trabajo, y es el poder desconectar, simplemente. Y es tan simple que es complicadísimo, y seguro que todos vosotros os sentís un poquito identificados con lo que nos cuenta Bea a la hora de, pues bueno, dejar un poquito los problemas que nos surgen en la oficina, nos surgen allá donde estemos trabajando, y nos van siguiendo así como a una, pues bueno, unos metros cuando salimos del trabajo hacia casa, nos van siguiendo y se quieren meter en el portal con nosotros. Incluso hay veces que se quieren meter con nosotros en la cama, y aunque, pues digamos, pero vamos a ver, quiero dormir tranquilo y sobre todo olvidarme de lo que ha pasado durante el día. Bueno, pues no nos dejan. Hay veces que incluso aparecen en los sueños y, oye, y soñar con el trabajo es lo peor que nos puede pasar. Con lo cual, pues sí que es cierto que hay que intentar pues desconectar. Para ello, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, buscarse hobbies, intentar hacer el esfuerzo de pensar en, pues en realmente en nuestra vida fuera del trabajo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestra pareja. Bueno, como decimos, es complicado y todos lo sabemos que desconectar pues no es tan fácil como darle al botón de off y luego darle al botón de on, pero bueno, siempre muy importante al menos intentarlo. Yo os reconozco, una de las razones por las que me encanta y no pretendo dejar de grabar hablando sin parar, es porque me evade de ciertas cosas que, bueno, no es que tenga nada malo, pero sí que al menos cambias un poco de rutina, cambias lo que estás haciendo durante el día, piensas en otras cosas, bueno, pues como digo, al menos, oye, este ratito como que me olvido, ¿no? Y siempre es importante buscar este tipo de hobbies, sea lo que sea, lo que nos guste, coleccionar sellos, coleccionar tal, ver series de televisión, hacer lo que queramos, irnos en bici, hacer deporte, bueno, cada uno tenemos nuestros gustos y desde luego, si nos ayudan a desconectar, relajarnos y estar mejor, para luego también, por supuesto, rendir más, oye, perfecto. Y bueno, a razón de todo esto, lo que estamos hablando, y de nuevo, muchísimas gracias por comentar en el Facebook de Hablando Sin Parar, al cual os invito buscándolo en el buscador del propio Facebook, pues os voy a comentar un artículo que me pareció muy muy interesante de Juan Martínez de Salinas, viene del blog de Recursos Humanos, que os recomiendo porque, pues bueno, el mundo del trabajo, el mundo de los recursos humanos, está muy bien elaborado y muy bien reflejado en este blog, en blog de recursos humanos. Os dejaré el enlace, por supuesto, en el blog, en hablandosinparar.wordpress.com, para que lo visitéis, etc. Pero bueno, en concreto, os quería comentar, sobre todo, en un artículo que nos habla de los perfiles en la empresa que intentan generar buen ambiente. ¿Y por qué el buen ambiente? Pues bueno, ya lo habéis visto, y seguro que muchos ya estáis pensando, conforme se estaba comentando lo que se hablaba en Facebook, pues que sí, es cierto, el buen ambiente, al fin y al cabo, es lo que acaba por desnivelar muchas veces la balanza de si un trabajo, pues bueno, merece la pena o no, o estamos bien o estamos mal. Pues bueno, en este artículo que os voy a comentar y os voy a leer un poquito, pues se explican sobre todo pues esos puestos, esos más que puestos, personas que están dentro de una empresa en general, una empresa tipo, que bueno, no tiene por qué ser ni de una cosa, ni de otra, ni de un sector, ni de otro, pero bueno, un poco a lo general, que seguro que muchos de vosotros, conforme yo os lo vaya leyendo, vayáis identificando personas, caras, nombres, con gente conocida de vuestro entorno laboral, pero bueno, eso ya os lo dejo a la imaginación de cada uno de vosotros. Vamos a comenzar. Nos empieza hablando de los generosos mega espléndidos. Los define porque son personas buenas por naturaleza, que prácticamente lo llevan pues escrito en la cara, como una pegatina, ¿no?, en la frente, soy buena persona, y siempre están dispuestos a realizar favores a todos los compañeros, incluso pues si no va a recibir nada a cambio, es decir, pues bueno, yo te ayudo, pero no te preocupes, porque si algún día necesito tu ayuda y tú no me ayudas, pues no me va a preocupar. Bueno, es curioso porque al fin y al cabo estas personas súper espléndidas, como dice él, mega espléndidos, acaban siendo un poco explotados por los compañeros más ratunos, que les gusta pues un poco aprovecharse de esa buena fe de la otra persona y que bueno, cuando esa persona necesita ayuda, pues oye, pasamos un poco de él porque es tan bueno que ni se va a quejar. Luego está el mega profesional, y este es el perfil de trabajador que cuando surgen problemas en su puesto de trabajo, pues en vez de empezar a repartir culpas, decir, oye, la culpa ha sido de este, de tal, y echar broncas, pues no, se dedican a estar tranquilos, buscar soluciones, y luego más tarde, pues bueno, ya empezarán a analizar pues qué ha ocurrido, qué ha pasado, pues hablar con el compañero que se ha equivocado, pues bueno, un poquito decir, oye, hay que pensar un poco con la cabeza, no dejarnos llevar por los impulsos y pues bueno, ser un poco defensor de pues eso, de la formación de las personas para arreglar esas carencias que han llevado a un fallo. Al fin y al cabo, pues el aprendizaje conlleva los errores, porque nadie nacemos enseñados y estas personas pues lo entienden, lo comprenden y al fin y al cabo pues acaban llevando las cosas por un terreno más diplomático. El pequeño saltamontes es nuestro siguiente perfil. Esta gente siempre está dispuesta a escuchar a los demás para que estos se desahoguen y, pues bueno, después de analizar el mensaje que le ha transmitido, aconsejarles desde un punto de vista, sin juzgarlo, siempre, pues bueno, intentando empatizar con esta persona, ayudar al compañero, compartir su punto de vista. Bueno, al fin y al cabo son gente que personalmente a mí me gusta bastante porque son realmente compañeros. Pues en el artículo lo define como pequeños saltamontes, pero bueno, yo realmente lo defino como compañero, porque una persona que en el trabajo te intente ayudar, te escuche, te comprenda, te tire ese cable que muchas veces necesitamos, pues mira, es muy de valorar. Luego tenemos a en el trabajo, trabajo, y en lo personal, lo personal. Bueno, aquí seguro que hay un montón de gente que ya se os han venido gente a la cabeza, porque estas personas son como variantes del mega profesional, es decir, son personas honestas que diferencian lo que es el trabajo a lo que es la vida personal y que, bueno, pues oye, cuando tienen un problema con un compañero, que no estén pues de acuerdo con una decisión que han tomado, bueno, han tenido un rifirrafe, oye, pues luego cuando salen no tienen ningún problema, ¿no?, de tomarse una cerveza contigo ni bueno, como si no hubiera pasado nada. Bueno, es lo típico que pasa seguro en los aficionados al fútbol, lo típico que se dice, oye, en el campo se queda, lo que ha pasado se queda allí. Y ya cuando salimos, está todo bien, esto es el fútbol, así son las cosas. Bueno, hay gente que es así también. Es un poco igual desconcertante para muchos, porque claro, cuando discutes con alguien en el trabajo, pues luego sales y si esta persona te viene de buenas, como dices, pero no, la gente tendemos a pensar mal, pero bueno, hay gente así. Y también, bueno, realmente es de agradecer porque son gente que genera un buen rollo. Más que nada porque al fin y al cabo en el trabajo, que lo que nos interesa en este programa, pues no generan el mal rollo que podríamos tener, pues porque igual personalmente no te caes bien. Bueno, el no problem. El no problem es una persona paciente que sabe aguantar cualquier situación de estrés, de tensión. Son gente resolutivo y que sobre todo saben decir pues las palabras adecuadas en cada momento y tomar sobre todo las decisiones correctas en cada momento, pues oye, para encontrar soluciones cuando hay problemas. Y si se equivocan, pues bueno, no pasa nada, hay otra alternativa, ¿no? Esto también genera buen rollo, porque realmente cuando todo va bien y todos nos reímos y todos estamos genial. Pero cuando las cosas se tuercen o hay algún problema y las miradas empiezan a torcer, pues claro, necesitamos gente que, pues bueno, sea no problem, tranquilos, no os preocupéis, vamos a pensar fríamente lo que ha ocurrido y vamos a resolverlo. Pues bueno, realmente al fin y al cabo generas buen rollo porque la culpabilidad, el echarse la mierda el uno al otro, pues bueno, es lo que al final acaba matando el buen ambiente y sobre todo generando conflictos interpersonales, ¿no? Y no son de plato de buen gusto. Luego tenemos a la persona que propone ideas. Estas gentes, bueno, personas inquietas, que siempre están intentando mejorar las cosas, que siempre están, pues bueno, ayudando, proponiendo historias. Bueno, son gente que pone en marcha muchas historias. Bueno, hay gente que incluso llega incluso a agobiar de tantas cosas que se suelen proponer. Pero bueno, al fin y al cabo, el proponer cosas nuevas, el intentar mejorar, también acaba generando pues un buen ambiente, porque todo lo que sea mejorar y no empeorar, obviamente, pues es importante. Luego tenemos el perfil del visionario. Son gente que, pues, bueno, sabe ver los cambios que se van a producir en el mercado, en el trabajo, y que incluso, pues, saben adelantar a todo ello, saben incluso ganarse a los demás, hacer que confíen. La importancia de la confianza es algo que yo creo que no se valora. El confiar en la persona que tienes al lado, que tienes enfrente, confiar en que tu trabajo, que al fin y al cabo no deja de ser un trabajo que depende de otras personas para que salga bien y se valore lo que haces, pues la confianza juega un papel fundamental, fundamental. Y si los compañeros que tenemos al lado no nos generan confianza, tenemos un grave problema. Porque en algún momento dado nos van a generar un conflicto, es decir, vamos a tener que compartir un proyecto, vamos a tener que depender de esa persona para algo, que nos respondan por nosotros. La confianza sí que es importante cultivarla e intentar que sea algo reinante dentro de nuestro entorno. Luego tenemos a un perfil que en el artículo lo llaman como el invisible. Suele pasar desapercibido y realmente es un trabajador pues muy bueno, incansable, que no hace ruido, que su trabajo es muy bueno, que es una persona profesional y que sobre todo hace su trabajo y no se mete en líos. ¿Por qué? Pues porque a mucha gente nos gusta la guerra, nos gusta el barro y la Telecinco con todos estos programas de corazón en el que uno se chilla, el otro se echa cosas en cara, el otro te acusa, el otro no te acusa. Bueno, la gente no podemos evitarlo, nos gusta ver discutir y discutir. Y meternos en follones y meternos en fregados que ni nos tocan ni nos vienen y que al final, bueno, todo acaba generando en un follón y, bueno, todos conocemos los típicos calentones en el que uno de repente se mete, no le viene nada, pero se acaba metiendo y, pues bueno, pues digamos que el circo se hace grande. Pues bueno, esta gente realmente no, bueno, pasa, hace su trabajo, realmente puede que le importa lo que ocurra, obviamente, en su entorno laboral, pero bueno, no se mete. Y esto pues también acabó generando buen rollo, por lo que digo, pues porque, oye, cada uno estamos entre comillas, en nuestra casa y no tenemos por qué meternos en la casa del vecino, sobre todo cuando no nos han dado vela. Luego tenemos ya lo que es el último perfil que genera buen rollo, y es el enlace. Es una persona que siempre está relacionándose con todas las personas de la empresa, intentando pues, conocer sus necesidades, peticiones, sobre todo encontrando soluciones para pues, evitar problemas. Y bueno, pues estas personas realmente siempre tienen la puerta abierta para todo el mundo y para que la gente acuda a ellas cuando tienen algún problema. ¿Son buenas personas? ¿Son buenos trabajadores? Pues también, porque generan un buen rollo de decir, mira, cuento con esta persona, sé que si acudo a ella, pues bueno, igual no me va a poder solucionar, pero me va a escuchar, me va a intentar ayudar, va a intentar buscar solución, va a intentar hablar con quien tenga que hablar para que nosotros pues estemos bien, porque bueno, al fin y al cabo es compañero. ¿Y por qué digo compañero? Porque yo creo que muchas veces, igual que lo de hablaba antes de la confianza, la palabra compañero tendríamos que magnificarla. Todo el mundo no se nos llena la boca cuando hablamos de buah, yo, mis amigos, tal. Pero es que los compañeros realmente tendríamos todos que plantearnos si somos buenos compañeros o no. Si ayudamos a nuestros semejantes pues en nuestra empresa, en nuestro trabajo, o bueno, pasamos un poquillo y nos salvamos el culo y sálvese quien pueda, ¿no? Bueno, realmente compañero se debería describir en letras mayúsculas, porque como digo, y como hemos estado comentando en este programa, con estos perfiles que generan ese buen ambiente, pues es porque son compañeros, porque primero se preocupan por ti, y luego por tu trabajo, y luego porque las cosas salgan bien, y sobre todo, para que todo el mundo dentro de un espacio, ya sea una oficina pequeña, ya sea un edificio con 1000 plantas, se lleve bien y esté a gusto madrugando, teniendo que desplazarse, teniendo que aguantar la lluvia, la nieve, el que bueno, te paguen más o menos mal, o más o menos bien, pero que llegues a tu puesto de trabajo, te eches unas risas, te comentes el partido del día de antes, o lo que sea, lo que tengas que hablar, que te puedas luego ir a tomar algo con tus compañeros tranquilamente, que no haya tensiones, y al fin y al cabo eso, oye, a la empresa le conviene, porque repercute en mayor productividad. Y ¿por qué no? Un compañero no tiene por qué ser algo distinto que un amigo. Obviamente, pues un compañero es un compañero y un amigo es un amigo. Pero ¿por qué no un compañero puede convertirse en un amigo? Ya me entendéis por dónde voy. En cualquier caso, vamos a hablar. Espero que os haya gustado la primera parte del programa. Y os voy a dar con una pequeña pausa porque vamos a hablar a la vuelta, después de esta pequeña pausa musical, de los perfiles que generan mal rollo en las empresas, los males de las empresas. No marchéis, que volvemos ya. Con esa palabrita que hago caminar, quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar. Quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar. Pa' ir cogiendo y experiencia en las labores del hogar. Y follar los dos juntitos y tenerme que levantar. Porque fruto de tu olvido te has dejado abierto el gas. Quiero tener techo pa' vivir. Ratonera de mis sueños, en mi cuarto el mundo entero y un florero de jardín. Quiero ponerte un pisito y justo arriba de un bar. Pa' cuando me hablen de Dios, sé yo bajarme a tapea. Porque nunca me ha gustado arrodillarme a rezar. Yo ya le rezo a mi niña pa' que me deje yarba, porque aunque no sea virgen, yo la tengo en un altar. Quiero tener techo pa' vivir, ratonera de mis sueños, en mi cuarto el mundo entero y un florero de jardín. Quiero tener techo pa' vivir, ratonera de mis sueños, en mi cuarto el mundo entero y un florero de jardín. Ya estamos aquí de nuevo en Hablando Sin Parar, en este programa especial en el que hablamos de temas laborales, pero no temas aburridos ni que nos agobien ni nada, sino de buen rollo, hablando de cosas que un poco vivimos cada día, viendo compañeros que son así, viendo jefes que son asá, teniendo un ambiente que al fin y al cabo nos interesa que, como decimos, todo el rato sea bueno. Pero bueno, en cualquier caso, como hemos comentado al término de la primera parte, antes de la pausa musical, que por cierto era Albertucho con su canción El Pisito, y una canción de muy buen rollo, que el buen rollo es como la amistad, hay que regarlo para que nazca y se mantenga fuerte. Pues bueno, vamos a hablar de los perfiles que, lamentablemente, o bueno, más que los perfiles, las razones por las que pues hay mal ambiente o tenemos problemas en nuestros puestos de trabajo. Nos da en el blog de recursoshumanos.com, pues nos dan algunos puntos muy interesantes, me han parecido muy interesantes, muy buenos, muy acertados, y por eso os quería pues haceros partícipes y comentarlo con vosotros. A ver qué os parece y sobre todo pues a ver si estáis de acuerdo o no. Como siempre os recuerdo que podéis comentarlo bien por Twitter, twitter.com/cortador, si estás en Facebook, en el grupo de Facebook de Hablando Sin Parar, oye, o a mí personalmente, tenéis todos mis datos en hablandosinparar.wordpress.com, comentar un poquito, pues, si os recuerda a alguien, tanto el buen rollo que generaban esos perfiles positivos dentro de la empresa, como el mal rollo que puede generar todas estas cosas que os voy a contar ahora. Todo ello viene de un artículo de nuevo de Juan Martínez de Salinas que se llama Los mayores males de las empresas. Os voy a leer rápidamente los 10 puntos que, según Juan, ha ordenado en un ranking por orden de prioridad del primero al décimo, y luego pues vamos a comentar un poquito algunas experiencias. Yo os voy a contar las mías y espero que vosotros, por supuesto, en los comentarios y en todo lo que queráis de las redes sociales, me comentéis los vuestros. Comenzamos con el primero y el más importante que nos marca este ranking: la mala comunicación interna. Esto genera bastante desconfianza. Vamos a ver, el hecho de no tener información de lo que está ocurriendo alrededor, de que, bueno, tú estás sentado en tu mesa o estás haciendo tus cosas, pero casi se podría decir que realmente pues no sabes por qué. No sabes por qué ocurren las cosas a tu alrededor, oyes cuchicheos, ves intercambios de correo, que incluso hay alguno que puedes estar tú interesado y no te han incluido. Bueno, esto genera realmente pues mal rollo, porque es importante saber en lo que estamos metidos. Bueno, es muy importante estar involucrados en el trabajo o en un proyecto dado para el que estamos, al fin y al cabo, pues dejando nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Pues bueno, la mala comunicación interna, Juan lo ha marcado como el primer mal de las empresas y realmente, en mi caso, estoy muy de acuerdo. Segundo, la desmotivación de los empleados. Bueno, la desmotivación de los empleados es incluso un tema aparte de tratar, porque puede surgir la desmotivación por tantas razones, incluso por todo esto que ya he comentado, como la mala comunicación, por el mal ambiente, por el poco sueldo, por... Bueno, la desmotivación de los empleados es algo tan genérico que realmente está en el segundo puesto, pero podría estar perfectamente en el primero, y es dado por un montón de cosas que bueno, pues bueno, cada uno tendremos las nuestras y, por supuesto, cada trabajo es diferente y tiene sus problemáticas. La tercera es la mala organización del trabajo. Bueno, esto viene un poquito, pienso, al menos en mi experiencia, pues derivado del primer punto, de la mala comunicación interna. Al fin y al cabo, la mala organización del trabajo pues viene dado por una falta de información de lo que tiene que hacer uno, lo que tiene que hacer el otro. Bueno, obviamente todo depende de un jefe, el que te tiene que organizar y te tiene que decir: estas son tus competencias, este es tu trabajo, esta es tu responsabilidad y, pues bueno, tienes que ocuparte de esto. Pero cuando hay mala organización, que no sabes muy bien a qué te dedicas, no, bueno, un día te ponen aquí, otro día te ponen a hacer otra cosa, bueno, pues al fin y al cabo, pues bueno, no se puede ser polivalente en todo y encima rendir al 110%. Con lo cual, pues es bastante importante organizar bien las cosas y que, bueno, desde arriba también, por supuesto, te las organicen, que para eso pues son los jefes y deciden. Cuarto, pues bueno, la incompetencia como líderes de los directivos. Sobre todo viene dado en empresas que hay mucho equipo directivo, mucho, digamos, mucha cabeza pensante, por decirlo de una manera llana, mucha gente decidiendo, tomando pues un montón de iniciativas, sin a veces pues consultar a gente que, quieras que no, va a estar involucrada en el trabajo, o digamos en el apartado ejecutor. Apartado ejecutor de todas esas ideas, todas esas decisiones. Obviamente, si la gente de arriba, los directivos, los que deciden, pues son, digamos, incompetentes en lo que están haciendo, mal se va a organizar el trabajo, más desmotivación va a generar en los empleados y, obviamente, estoy convencido que no se va a fluir, no va a fluir la comunicación como debería. Y todo ello, pues volvemos a lo mismo, genera desmotivación y, bueno, un trabajo mal hecho que al fin y al cabo no nos interesa a nadie. Tanto al empresario como al trabajador, yo creo que a nadie le interesa un trabajo mal hecho. En quinto lugar, nos van a colocar la deficiente distribución de tareas. Bueno, esto volvemos a lo mismo con la mala organización del trabajo. Pero el tema de la distribución de tareas, digamos que va más relacionado, o al menos lo entiendo yo así, en lo que es la distribución por competencias. Y es que no todo el mundo servimos para lo mismo o para todo. Una persona que hace muy bien un trabajo manual no tiene por qué hacer un buen trabajo de oficina y viceversa. Bueno, hay gente que sí, hay gente que vale para todo. Pero bueno, obviamente, y todos lo sabemos, no es regla común. Con lo cual, una buena distribución de tareas referente a las competencias de cada uno, a las posibilidades de realizarlo bien, es muy importante. Y para eso también hay que tener unos líderes, unos directivos, unos jefes que sepan pues valorar esas competencias y orientarte hacia lo que tienes que hacer o no hacer, porque al fin y al cabo, si no lo sabes hacer, obviamente va a salir mal. Sexto, la desconfianza de los jefes hacia los empleados. Bueno, volvemos a la confianza. La confianza genera buen rollo, buen ambiente, y la desconfianza todo lo contrario. Si el empleado nota que el jefe no confía en él, pues va a hacer las cosas con miedo, va a hacer las cosas mal, se va a equivocar más, va a estar más nervioso y, bueno, obviamente desemboca en un mal trabajo y en un mal ambiente. No nos interesa para nada la desconfianza. Séptimo, el salario igual, sin tener en cuenta pues el rendimiento individual de cada uno. Aquí ya entra más en juego el dinero, ¿no? Claro, cuando estamos viendo que un compañero trabaja menos y está cobrando más y tú te estás dejando la vida y cobras poco, pues bueno, esto genera pues mal rollo y al fin y al cabo acabas desmotivado, acabas pasando, acabas incluso haciendo las cosas mal por puro despecho. Esto es como el que tiene una novia y la novia lo deja y por despecho pues se va con otra. Imaginaos, ¿no? Es un ejemplo un poco al tuntún, pero ya me entendéis, ¿no? Al fin y al cabo es, pues oye, mira, me has hecho esto, pues yo... ¡Ah! Te la devuelvo por aquí. Es malo, obviamente. Octavo, nos quedan dos. Tres. El conformismo o apoltronamiento de los empleados. Y es que hay gente que lleva tanto, tanto tiempo, ha pasado tanto, ha pasado por épocas buenas, ha pasado por épocas malas, que se mantiene como en un estado de tranquilidad, de un estado aceitoso en el que no te mueves. Directamente, pues oye, mira, las cosas son como son, ya nos conocemos todos, esto no tiene arreglo y es lo que hay. Y al fin y al cabo, pues bueno, ni tan bueno es estar quejándote todo el día, ni tampoco el, oye, ver a una persona que está pasando totalmente de todo. Porque esto es muy peligroso ya que se contagia y puede generar pues una corriente de mal rollo, de un mal ambiente que bueno, pues no sea agradable y además pues no sea rentable. Con lo cual el jefe pues tendría que estar también pendiente para motivar, para ayudar, para comprender, para escuchar, bueno, ya sabemos. Novena y penúltima, la imposibilidad de desarrollar una carrera profesional. Bueno, hay muchas veces que ciertos trabajos ya sabemos que imposibilitan el, digamos, tener una progresión. Obviamente, pues quien está trabajando descargando cajas, pues es complicado que vaya a ascender por simplemente la imposibilidad de crecer porque no hay puestos para él. Pero también hay veces que vemos como que en nuestra empresa pues hay tapones, ¿no? Como que sabemos que hay gente que es imposible que vamos a pasar por ahí. Sabemos que nos van a tapar, sabemos que vamos a intentar sacar cabeza y nos van a cortar las alas. Bueno, pues es una, digamos, desmotivación que termina en un mal rollo, en una desmotivación y seguramente pues acaba con la persona desmotivada marchándose. Y sobre todo, pues para la empresa mal, porque seguro esa persona es muy válida ya que tiene aspiraciones para crecer, porque sabe que puede crecer y puede hacerlo bien. Bueno, pues no lo dejan, obviamente él tiene potencial y se marcha a otra. Y décimo y último, y esto seguro que os suena a todos, los rumores. Y es que, bueno, esto es así, este país es así, y la rumorología es una ciencia, y el hablar, el cuchichear y tal, bueno, al fin y al cabo es la no información. Porque la información interna de una empresa se va, bueno, va por dos canales, el canal oficial y el no oficial. El oficial, básicamente, son comunicados de empresa, emails corporativos, notas, digamos, pues bueno, notas profesionales, del jefe, de quien sea, que nos dicen algo, va a ocurrir esto, vamos a poner esto, vamos a hacer tal cosa. Y luego está el canal no oficial, el oficioso, los rumores. Oye, pues me han dicho que van a hacer esto. Oye, me han dicho que ese compañero lo van a echar. Oye, me han dicho que van a pillar a otra persona. Bueno, esto acaba generando, para mal o para bien, pues cierta incertidumbre para la gente que está trabajando ya y bueno. Y todos sabemos lo que son los rumores, ¿para qué nos vamos a engañar? Y todos hemos oído y todos hemos dicho y dejado de decir. Pues bueno, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero estas 10, digamos que estos 10 males que han enumerado en el blog de recursoshumanos.com, pues seguro que muchos o lo habéis vivido o lo estáis viviendo, o bueno, inevitablemente en algún u otro punto os sentiréis identificados en un futuro y lo viviréis, porque la vida es así, quiero decir, el trabajo es lo que tiene, la gente es lo que tiene y bueno, ojalá todo fuera sobre ruedas, pero es lo que tenemos. Lo que sí que hay que intentar es tomar las cosas con calma, ser paciente, ser, bueno, estar seguro de ti mismo y pues bueno, encarar las cosas como vienen y sobre todo, pues como decíamos al principio y como opinabais casi todos en Facebook, pues intentar mantener ese buen ambiente en el trabajo, que los compañeros sean de verdad compañeros, que tampoco hace falta que, si no lo queréis, que sean amigos, pero sí que al menos tener esa cordialidad para estar trabajando a gusto, ayudándoos, echándoos un cable, porque todos al fin y al cabo navegamos en el mismo barco, vamos hacia el mismo puerto y nos interesa llegar sin hundirnos. Así que bueno, espero que con estas cuatro cosas que os he comentado, pues al menos os haya entretenido, tanto con las cosas buenas, de la gente que genera buen rollo, buen ambiente, que era lo que más nos importaba a todos al fin y al cabo, como pues bueno, identificar esas cosas que no funcionan para que se intente pues de una manera subsanar en la medida de lo posible. Seguro que muchos de los que estáis oyendo pues tenéis gente a vuestro cargo o incluso pues estáis sufriendo circunstancias malas en el trabajo. Yo desde aquí os animo, primero, si tenéis gente a vuestro cargo, pues a intentar mejorar el ambiente en todo lo posible, que aunque lo llevéis bien, siempre es mejorable. Intentar que vuestros empleados, pues, oye, estén a gustos, que se lleven bien, que trabajen a gusto, porque al fin y al cabo eso va a repercutir en el buen trabajo y en el buen marchar de la empresa. Y si estáis en situaciones en las que, pues bueno, como empleados tenéis jefes que no os comprenden o, bueno, ciertas tiranteces con compañeros, bueno, es difícil, pero intentar mantener ese optimismo, intentar solucionar las cosas, estar ahí, bueno, solucionar las historias, porque la crisis es lo que tiene, que estamos muy mal en cuestión de trabajo, no solo en España, me imagino que los que me escuchéis en Sudamérica también, pues siempre las cosas en el trabajo han estado mal, siempre van a estar mal, y desde luego lo que no nos interesa a nadie es quedarnos en el paro sin trabajo. Así que bueno, espero que con estas pinceladas, a mí me ha encantado hablar con vosotros de recursos humanos, un poquito del tema laboral, porque ya sabéis los que me conocéis y los que me habéis escuchado en otros programas, es un tema que, bueno, profesionalmente me gusta, pero que no me dedico a ello ahora y también estoy muy contento. Yo personalmente tengo que decir que estoy muy contento en el trabajo, sobre todo porque tengo unos compañeros excelentes, que obviamente me llevo mejor con unos que con otros, tengo más afinidad con unos que con otros, pero que en general, pues la verdad es que tengo suerte en ese sentido. Que muchas veces hay tiranteces, como en todos los trabajos, pero siempre hay que intentar, pues, reconducir esos malos rollos para tú, sobre todo, estar bien y tener, pues, esa sonrisa cada día de la gente que tienes a tu alrededor, para que al fin y al cabo, ya que tienes que estar 8 horas con ellos, incluso a veces más, pues estar bien. De cualquier modo, yo me voy a despedir porque llevamos mucho tiempo hablando. Espero que os haya gustado este podcast, que aunque no ha sido en directo, mil perdones, porque los últimos sí lo estaban siendo, pero me apetecía grabar un poco cuando me apeteciera, ya que este fin de semana, por circunstancias, no pude hacerlo en directo. Pues bueno, hablaros un poco de, pues, de más de tú a tú, pero bueno, sin ser directo, aunque espero que os lo parezca cuando estéis escuchando este podcast en la cama, en el coche, paseando el perro, trabajando, haciendo lo que queráis. Esto es un podcast y, por tanto, podréis escucharlo cuando queráis. Podéis bajarlo gratuitamente desde iTunes, desde hablandosinparar.wordpress.com o incluso desde iVoox.com, donde están también todos los podcasts de Hablando Sin Parar. Como decimos, a mí me encontraréis en Twitter, en Facebook y en el blog. Tenéis toda la información, por supuesto, en hablandosinparar.wordpress.com y oye, yo os invito a que, si os ha gustado este podcast, me escuchéis la semana que viene porque va a haber más. Un saludo, un fuerte abrazo. Yo soy Roberto, me despido. Hasta luego.